desde Barberena, Santa Rosa, para todo el suroriente, esta es Estéreo Jiré, una radio que bendice tu vida con música. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Palabra. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, como el hombre es la cabeza del hogar. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Oración. Testimonios. Me dijo, y mis oídos empezaron a entender en español. Hijo mío, yo no te tengo secuestrado, sino que quien te tenía secuestrado es el diablo, y Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha libertado para la gloria de su nombre. ¡Estamos oyendo! Y más. Estéreo Jiré 97.5, una radio que predica las buenas nuevas. Sintonízanos de 4 de la mañana a 10 de la noche. Estéreo Jiré 97.5. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. La misión evangélica Pentecostés, Fuente de Agua Viva, Aldea El Papaturro, Chiquimulilla, Santa Rosa, presenta el programa radial Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, conducido por el hermano César Augusto Suriano Orozco, de Aldea El Papaturro, Chiquimulilla, Santa Rosa. Para oración y más, contáctenos al teléfono 4203-2406. Sintonícenos todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Ya con ustedes, el programa radial Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Iniciamos. ¿Cómo perdonaste a Pedro? Muy bien, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Dios bendiga a mi hermano Luis por la invitación. Siempre muchas gracias, bendiciones. Y pues fue una bendición estar aquí en el programa Jesús, tu única esperanza de salvación. Dios bendiga a toda la fiel audiencia de mi hermano, ¿verdad? Porque ya tiene varios tiempo de estar acá mi hermano, gracias a Dios. Dios lo ha ayudado, Dios lo ha bendecido. Ya tenemos años de conocernos, gracias a Dios. Pues ahí hemos seguido luchando. Ahí vamos para adelante, mis hermanos, siempre creyendo que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra salvación. Y desde ya pues le deseo una feliz tarde, que Dios me lo bendiga, ya unos pocos minutos para estar acá en la radio. Y serán una próxima, si Dios lo permite. Por hoy que el Señor les bendiga grandemente y será en una próxima oportunidad, la mejor de las tardes. Siempre bendiciones a todo el pueblo de Dios. Así es el Señor. Él me levantará. Así es el Señor. Evangélica Pentecostés, Fuente de Agua Viva, Aldea El Papaturro y Mariscos Los Socios, Chiquimulilla Santa Rosa, Calle de la Perla, presentaron su programa radial, Jesús, tu única esperanza de salvación, conducido y dirigido por el hermano Luis Solórzano, de Aldea El Papaturro Chiquimulilla. Para oración y más, contáctenos al teléfono 4100-1137. Escúchenos el próximo miércoles de 1 a 2 de la tarde. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Dios les bendiga. No necesito.